Una noche, en víspera de Navidad, Santa Claus estaba vistiéndose para luego contar los regalos y preparar el trineo que daría la vuelta alrededor del mundo, llevando regalos a los niños.